diablos es esta porquería? Esa sí me gusta. Al programa número 500 de La Catedral. Para empezar sonaba God Modul con su cover al grupo de glam metal Rat y su canción Round and Round. Desde el cuarto álbum de Megahertz, Herzberg 2, antes de que el vocalista Alex Weselsky dejara la banda para formar Icebreaker, oímos su retribución al clásico de Billy Idol, Flesh for Fantasy. Bye. Nein, doch verriet dich meilenweit. Ich hör dich atmen, lass mir Zeit. Ich will mit dir durchs Feuer gehen, in deinen Armen auferstehen. Lust auf Lust und Haut auf Haut, tief ganz tief und laut ganz laut. Du bist das Fleisch, Fleisch meiner Fantasie. Gib mir dein Fleisch, Fleisch deine Energie. Wieder Hunger, wird schon wieder wild. Du bist das Fleisch, das mein Verlangen stillt. Halb verdurstet, ausgelaugt, klingt den Schweiß von deiner heißen Haut. Dein Körper glüht, die Luft verbrennt, wenn deine Lust mein Herz zersprengt. Dein Fleisch so stark, mein Geist so schwach. Ich küss die Königin der Nacht. Lust auf Lust und Haut auf Haut. Heiß ganz heiß und laut ganz laut. Du bist das Fleisch, Fleisch meiner Fantasie. Gib mir dein Fleisch. Du bist mein Fleisch, Fleisch, meine Energie. La Catedral, música en toda la escala de grises. Du legst in meinen Armen, schönes Kind, schlaf ein. Wir sterben für die Liebe, doch ich leb für dein Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, deine Fantasie. Y el proyecto formado por el alemán Ralf Jessek de In My Rosary, de Rier Lemijoir, interpreta el superhit de los 80, You Are My Heart, You Are My Soul, de los Modern Talking. Living in my desde la oscuridad del corazón. La Catedral. De crisis. Deja que las tinieblas te invadan. Ya regresa La Catedral. Antes del silencio, Lucifer San interpretaba Here Comes the Rain Again de Eurythmics. Dark Orange, banda wave de Hamburgo conocida en Estados Unidos gracias al lanzamiento doméstico del álbum recopilatorio Heavenly Voices por parte de Cleopatra Records, siendo reconocidos por su cover de la canción de Simon & Garfunkel, The Son of Silence. Thank you. Terminábamos de oír la ochentera Sounds Like a Melody de Alphaville, interpretada por los rockeros industriales Alive Divide. Kinex, la fundadora de la discográfica industrial Cup International, recuerda que la primera banda a la que lanzaron fue Battery, siendo una de las primeras también en tener al frente a una mujer. Battery, con su cover a la canción original de Tall Talk, Is My Life. Los géneros musicales oscuros se congregan en La Catedral. It's my life. Antes de la pausa, sonaba la canción original de Stacy Q, Two of Hearts, ya interpretada por la DJ Amanda Jones junto a SARS. Domina Noctis, que en latín significa Señora de la Noche, una referencia a la luna, es una banda de gothic metal italiana que en su segundo álbum Second Rose incluye un cover a la canción original de Patti Smith y Bruce Springsteen, pero más conocida por la versión de 10,000 Maniacs, Because the Night. Catedral. Because the night belongs to lovers. Después de Domina Noctis, oíamos el clásico de Sabrina, Boys, siendo covereada por lo que quedó de la banda francesa Les Tétins Noirs en su nueva etapa conocidos solo como LTNO. Desde el tributo El Zay Lagarto, oiremos a Project Pitchfork con el cover a Light My Fire. El proyecto ruso-alemán My Washing Machine con el cover a Hathaway What is Love. Hex RX, originalmente formado por Roger Jarvis de Kervokian Death Cycle y Tauri Gorfod de la banda Killswitch. Desde su EP Serial Hex Addict oímos para cerrar la catedral su versión del Living La Video original de Transex. No olvides visitar mi sitio web lacatedral.tk o en Facebook lacatedral.tk. ¡Hasta la próxima! Escala de crisis.